Apóstoles de la Palabra presentó Los cambios en la Iglesia, por el Padre Flaviano Amatulli Valente. En esta ocasión con el tema Documento de Aparecida, Proyecto Operativo.